rock and roll. Hola a todos, todas. Hoy nuestra nueva voz en las ondas comienza aquí. Esto es El Paso de Raticós, el podcast de F1Radical.com. Recordad también que nos podéis seguir en nuestra cuenta de Twitter, @F1Radical, y en Facebook, en nuestro grupo facebook.com/F1Radical. Bueno, ya habréis visto que esto es una nueva voz, una nueva sintonía, un nuevo programa. Esperemos que salga bien. Voy a empezar a pasar, como siempre, eso siempre será igual, a presentar a nuestros contertulios. A mi derecha tengo a Alberto Martínez de Anta, más conocido como Escolín. Tranquilo, tío, que seré científico. Alberto González Carrera, más conocido como Ujo. Yo soy de letras. Roberto García de Anta, más conocido como Llamadme Muerte. A mí no me pidáis consejos técnicos. Y por fin vais a descubrir el verdadero nombre del creador. José Manuel Arce Conde, más conocido como... José Ramón, mejor dicho. Más conocido como Intrud. Mira, que te dije que no fallaras, tío. Mira que te lo dije. Es por seguir la línea del programa, me por imagino. Por cierto, te veo tenso, tío, relájate. Bueno, estamos aquí todos reunidos para hablar un poquito sobre este pequeño premio, por no decir, porque gran premio. Te has olvidado de algo. ¿Que ya me he olvidado de algo? Sí. Estás al momento de decirlo. ¡Empezamos! Mucho mejor. ¿Dónde vas? Bueno, pues como íbamos diciendo, estamos aquí reunidos para hablar del Gran Premio de Mónaco, tanto de sus entrenos como de la carrera. Para mí, desde luego, tanto la de los entrenos como la carrera, poco tienen que decir. Ha sido bastante decepcionante. Esto no es lo que digo siempre, la Fórmula 1 que yo espero. Pero bueno, a ver qué opináis vosotros sobre el tema. Y nada, en principio solamente unos pequeños matices sobre los entrenamientos, Alberto. Que a Rosso se le vio muy superior en todos los entrenamientos y los demás muy atrás y bueno. La verdad es que ahí se cocinó toda la victoria de Mercedes. Pero bueno, los entrenamientos es un poco interesantes en la Q3 ahí con la pista húmeda y todo esto, pero bueno, yo quisiera disentir un poco al respecto. Me parece que la calificación fue muy interesante, lo que no tanto la carrera, ahí sí que estoy totalmente de acuerdo. Pero la calificación fue bastante estresante. Se empezó una Q3 con llovizna y intermedios y en los entornos del 1.30 y se acabó la sí, pero más bien debido al clima, se acabó, ¿no?, la Q3 pues en 1.13, o sea que yo creo que los tiempos fueron mejorando hasta el final. Y en ese sentido, pues la verdad es que la calificación me gustó bastante, cosa que desde luego con la carrera no puedo decir lo mismo. Y en cuanto a los de arriba, pues Rosberg una vez más lo volvió a mojar la oreja a Hamilton, sí, por la pole. Yo creo que aquí casi todos estábamos el otro día por la pole de Mercedes y yo sí, tengo que decir que la cagué con Hamilton, pero bueno. Como yo. Y ya van, no sé, tres poles seguidas. Pues bueno, yo creo que tanto en lo que fueron los entrenamientos libres y clasificación, fueron un poco calco ya la clasificación de lo que se había visto, los entrenamientos libres, porque realmente ya se veía que Mercedes estaba arrasando con los superblandos. Y poco se podía hacer, porque aparte se veía que aguantaban ya en tandas largas. Y ya se veía un poco quiénes iban a ser los estrellados, digamos, de la jornada. Se les veía ya con ganas desde el jueves, tanto a Grosjean como al propio Massa. Bueno, eso es cierto, es verdad. Lo que más había que había gente que venía dispuesta a ensalzar eso el espectáculo. Eso es cierto, me había despistado ese tema, sí. Yo sobre los entrenamientos tengo que decir que la ceremonia bien, el ágape magnífico, y que por fin Bernier me ha dado una alegría. Muy bien. Bueno, pues nada. Primero, sí señor. ¿No queréis decir nada más sobre los entrenos? Lo de Hamilton, repetir lo de Hamilton, tío, que... Sí, que le están mojando la oreja. Sí, no lo entiendo. No llego a comprenderlo. Porque en carrera vale, pero una vuelta, tío, ¿qué te pasa? Es nuevo el equipo también. Viene de mojarle la oreja a Sumi y me diréis a qué Sumi, ¿no? Bueno, yo creo que una vuelta... Pero te voy a decir una cosa. Vamos a descubrir ahora a Rosberg como campeón del mundo. ¿Por qué no? Como su padre. Oye, no sé, esas cosas habrá que verlas con el tiempo, ¿no? Ya no, GP2. Que por cierto creo que le siguen llamando que Carlos. Prácticamente. Sí, a Nico. Sí, Lobato se equivoca. Hay quien le llama a Britney. Sí. Bueno, yo quería hacer una pequeña reseña de los entrenamientos libres. Un comentario que me dejó sorprendido de nuestro asesor técnico, el gran Gené, cuando tuvo la opción Massa. Dijo que, no sé, creo que el coche lo mirarán con infrarrojos y quería que nuestro departamento técnico, porque Lobato añadió, no, deben ser rayos X. Entonces quiero saber si ese chasis hay algún tipo de dispositivo que te permita tienen de mecánico al Capitán América y de Superman. Que Lobato dijera de los rayos X lo puedo entender, pero que yo me se quedara diciendo, a lo mejor hay alguna máquina de infrarrojos, entonces quiero saber si realmente lo que usan es láser. Pero lo curioso es que Gené no le replicara. O sea, que dijo infrarrojos y dijo... ¿Pero bueno, quién dijo infrarrojos, Gené? Sí, Gené. Infrarrojos lo dijo no Gené. Que no lo tenía seguro del todo. Pero tiene que ser rayos X a huevos. No sé. O sea, ¿no? Sí. A mí la última en el codo me lo hicieron así. Pero claro. Lo curioso fue lo que se filtró después, que parece ser que Massa prefería ir con el coche roto. Sí. A ver si se le daba un poco mejor. Es que ahora sí me paraba la chava. Pues bueno, después de este... Debió tratar de enderezarlo. De lo metió en el potro. Ponerme ruedas que es algo. Bueno, tensa. Después de este pequeño apunte técnico... Importante, cómo se resuelven los problemas, cómo se resuelven los problemas dentro del box de Ferrari, pues pasamos a analizar la carrera. Una carrera... Vamos, yo diría que de las más penosas, bajo mi punto de vista, que he visto en Mónaco en los últimos años. Yo estoy... No tanto por los golpes, que fueron bonitos, sí. sino por la estrategia de carrera, por la velocidad, por la forma de correr, no sé, yo esa Fórmula 1. El trenecito que decía Vettel. No me... En vez de ver a dos estrellas plateadas volar, íbamos en trenecito. Sí, no eran, flechas. Más bien eran dardos de... Bueno, eso. De plastilina, tío. Todo muy visto, creo yo, ¿no? Desde un principio, Rosberg se veía que iba a ganar fácil. Carrera control. Yo le puse yo le puse un titular a la carrera, que son las que yo denomino, para no salir de noche, porque si no estás dormido a la tercera vuelta. Pero bueno, a propósito de esto de lo que dices, tío, yo dormí poco por la boda, ¿sabes? Y venía cansado y me costó y me mantuve despierto gracias a los accidentes, no por otra cosa. Yo creo una cosa, ya que la carrera creo que no da mucho de sí, lo que podíamos hacer era analizarla equipo por equipo dentro de la carrera. Qué cabrón, que te ha fusilado la idea. ¿No? Que era Derek al principio. Empezar. Ay, al final, perdón. Bueno, me gusta. Empezando por esto Mercedes. Es una novedad que ya hemos hecho unas 200 veces. Bueno, joder, pero es lo mismo. Podemos analizarlo bajo ese punto de vista, ¿no? Porque si no, la carrera en sí, si nos podemos hablar de ella. Sí, no, no tiene la mucho. Era muy lenta, más lenta que la del año pasado todavía. O sea, joder, pero si empezamos a hablar desde el fondo de la par. ¿En qué Weber estuvo el tran-tran? Pues este año pues un poco más de lo mismo. Y Hamilton, pues pagando el error del sábado. El error, ¿no? No se trata de un error, ¿no? Pero vamos. Sí, porque creo que fueron por dos décimas. Vayamos, ¿no? Empecemos por Mercedes, entonces, ¿no? Sí, empezando por Mercedes. ¿Qué opináis de tanto de Rosberg como de Hamilton? Rosberg arrasando, bien, perfecto. Bueno, arrasando. Arrasando, tío. Sí, se iba cuando quería y todo. O sea, no le podían seguir. Y Hamilton, yo creo que... Él dijo también que... Ha dicho que se equivocó. Que dejó demasiado espacio con Rosberg para el cambio de gomas y demás, y que dejó de más, y bueno, eso. ¿Y fue un poquito suerte. Tiempo para por lo menos adelantar a Webber. O sea, a Vettel no sé si lo hubiera pasado, pero vamos. Yo me remito a lo mismo, o sea, Hamilton pagó el no estar en pole el sábado. Y a partir de ahí, pasar de segundo a cuarto, pues es lo que hay. El efecto mariposa. Sí. Es lo que hay, no da para más. Cajes del oficio. Yo lo que no entendía, o sea, a mí la verdad me desconcertaron todos en general. Ya no la victoria de Rosberg, porque parecía clara ya desde las clasificaciones. Pero es que me desconcertaron en el sentido de que estaban rodando en tiempos que estaban haciendo un mojado. O sea, es que era una cosa, o sea, sí, era como que nadie quería ir a por la carrera, algo patético, que decías, pero vamos a ver, no puede haber nadie que le discuta a este chaval la carrera. Kimi tuvo que entrar por el pinchazo al final de carrera y adelantó a tres coches en dos vueltas. Y resta, los dos exteriores que hizo. Bueno, es que nos estamos yendo de Mercedes. No. Está bien, Alberto, está bien. Tienes libertad de opinión en el programa. No, pero o sea, es cierto, el tema de los neumáticos que dice José, hostia, cambiar gomas iba mucho más rápido, pasar por fuera de Santa Devoto. Un safety car ahí en las últimas vueltas, que fue justo lo que pasó, tío. Y dije, hostia, alguien entrará. Y claro, no, nadie. Ahí había que arriesgar, además, es que era ridículo. Yo creo que jugaban con esas probabilidades tan altas, a lo mejor, de como siempre, como suele haber un coche, un safety, parecía que estaban todos diciendo... ¿Y pensáis que esta victoria de Mercedes y de la manera que se ha conseguido es un resurgir del equipo, que se puede esperar algo de ellos de aquí al resto de temporada, algo más me refiero? Es Mónaco, o sea, no hay otro circuito como Mónaco ni nada parecido a Mónaco, veremos. No, lo digo por el tema de lo de los 1000 kilómetros de pruebas. Ahí va. Eso sí, lo tocamos. Que ya veremos, claro, vamos a ver, por eso. Bueno, ¿cómo que lo tocamos luego? Se toca ahora. ¿Qué coño lo tocamos luego? Tócalo ahora, dentro de la victoria. José, quítate la vitola esa. Entonces... No, vamos a ver, el tema de los 1000 kilómetros, pero están todos los equipos que 1000 kilómetros Mercedes, pues 1000 kilómetros nosotros también. Cada minuto que pasa es más escandaloso el tema, cuidado. Sí, sí, esto es una cosa... Es de locura, vamos, esto no. Por eso no sé si poner el cambio en Mercedes, claro, en una semana o en la semana siguiente. Claro, ese es el tema. Lo sabremos probablemente ahora para Mónaco, porque para Canadá. Porque precisamente lo que estaban probando eran las nuevas cubiertas para Canadá. O sea que ahí se va a saber bastante. Joder, hombre, a mí me parece un cambio muy radical, como para que sea flor de un solo día. Se ve que ahí hay trabajo. Yo alucino como todos vosotros. Vamos a ver, el otro día estábamos hablando aquí, que Mercedes iba a hacer la pole y ganar la carrera, posiblemente. Hablábamos o no, sí, que era la posibilidad que tenían de ganar. Sí, la única posibilidad. Pero por ser Mónaco. Sí, sí, claro, por ser Mónaco. Claro, porque es Mónaco, hay que esperar a Canadá. Pero les dan una ventaja. A Canadá, tío. Claro, por ahora, obviamente, no sabemos todavía si ha habido un cambio o no. Pero bueno, se le vio hacer tandas largas consistentes. Bueno, muy consistentes. Muy consistentes. Es el circuito que nadie te va a adelantar, tío. Eso lo haces en... No, ya hablo desde entrenos. Que nadie va a adelantar y que nadie quiso adelantar. No sé cómo decir. Bueno, vamos a ver. De hecho, Hamilton estuvo presionando a Webber. Mucho, además, o sea, le podía haber pasado por encima. Vettel no. Es que iba mucho más lento de lo normal. Muchísimo más lento. Si bueno, eso ya podemos enlazar con el tema de Red Bull. Es que, o sea, ¿qué tal Red Bull en esta carrera? Anodinos. Es que todo el rato era una carrera control, tío. Anodino, o sea, sí. Es que sí, no. Estaban a ver si aguantaban para hacer una parada y todo eso. O sea, iban muy cómodos, decía el trenecito Vettel, pero al final iba muy cómodo. O sea, que eso mismo dice, pues vamos, sí, de no. Puta y madre. Conformado igual con tercero y cuarto. Claro. O sea, si no se da la circunstancia de que Hamilton pierde las dos posiciones, se hubieran conformado. Sí, yo creo que sí, que se hubieran conformado. Pescaron ahí y listo. Como pilotos no se puede decir gran cosa porque no nadie lo dio todo. Bueno, la vuelta rápida en la mitad. Vuelta rápida en la penúltima, que es bien una campeón. Buena... Bien, sí. Bien. Y lo hizo porque quiso. Sí, no. Se escuchó. Pero ¿cómo que chalao? Sí, lo tengo que hacer con una mano, tío. Porque la vuelta rápida en 1:16. Te imaginas que se sale cuando llevas. No va a tener Van der Garde, tío, la vuelta rápida. Ya, pero llevas toda la carrera rodando a 2 segundos o 1 segundo y medio de tu tiempo más rápido. Hostia, meterle bajar en una vuelta 1 segundo y medio, 2 segundos, lo que bajara, que no sé cómo estaba rodando. Hostia, me parece muy... A 2 vueltas del final, pero y si se hostia... Pero lo cual... Si se hostia, no reímos, pero nunca se ha hostiado. Si lo hace Massa, tío, le dan una colleja. Es cierto que lo hace mogollón de veces. Si lo hace Massa, no le hace nada, no se sabe. Es normal. Es cierto que eso vete... O puede enlazar con lo anodino del Gran Premio, que realmente tenía margen todavía para... Claro, o sea, no iba más allá el equipo, por supuesto, quiere que ahora no te pongas a jugar con nada. O sea, ahora lleva el coche hasta la meta y punto, pero... Sí, más allá de lo que pasara con los pilotos, al final Red Bull, con sus puntitos, dos... Sí, no. Sí, no, sí. Y sigue y suma. Viendo que no son competitivos en carrera muchas veces. Sí, no, desde luego. Con problemas y todo eso. Desde luego. O sea, Vettel sí que se está currando un campeonato. ¿Te das cuenta de que el campeonato que se está currando Vettel es el mismo que se curró Alonso el año pasado? Sí. Probablemente Red Bull sí tenga capacidad. Si tenga ese plus que no tiene Ferrari. Y si consiguen esos 1000 kilómetros de prueba, que lógicamente van a pelear por conseguir. Los pedirán. Hostia, entenderán. Como mínimo los pedirán. O sea, es un equipo potentísimo como para arreglar el problema con las gomas y bueno. ¿Y Lotus qué tal? A ver. La carrera de Kimi, bueno, como cualquier otra, ¿no? Impresionando. Sí. Y su compañero, con pues nada, haciendo lo único que sabe hacer, parece ser. Kimi le echó cojones, no como Alonso, tío. Le echó cojones y lo echó contra la valla, tío. Uh-huh. No lo que hizo Alonso, tío. Es una, eso es una forma de verlo, sí. Vamos a ver. Sobre todo, cómo siguió después la carrera. Entonces pasamos de Lotus, porque al fin y al cabo tampoco hay que comentar mucho. Por eso os comentaba. Eso es una apurada con dos cojones. Grosjean quedó eclipsado por Maldonado. Esa es la putada. Sí, no, eso es cierto. Sí, eso es, porque la verdad en es este que caso, se cubrieron de mierda. Voluntaria, pero bueno. Quedó francamente eclipsado. Pero no, hablando de Lotus, o sea, Kimi sí que pareció que tenía algo distinto al resto que proponer. Que quería, digamos... Gomas distintas. Sí. Esperaba que los otros entraran o alguno entrara y por lo menos poder tener mejores gomas al final. O sea, sí. Quería intentarlo, pero vamos, yo relativo al adelantamiento, me hubiera gustado que Alonso tuviera la misma actitud, que quieres que te diga, que Kimi. Sí, pero... El adelantamiento de Pérez. Pero teníamos el resultado, o sea, Alonso iba a hacer sexto, hizo séptimo, y Kimi iba a hacer quinto, hizo décimo. Claro, pero... Y bastante que gastan los mundiales, a veces sí. Ya eran carreras, yo creo que no, pero tan bueno, evidente, eso sería cuestión de ver. Pero Quiño, ¿qué es Mónaco? Es Mónaco. Sabes que si te tocas, es que lo más fácil es que te quedes fuera de carrera. A lo mejor en otro puedes forzar un poco más. Y de hecho, joder. Kimi mandó dos mensajes: uno a Pérez llamándolo idiota. Eso es cierto. Y otro a la FIA diciendo: que, a ver, que... ya que sancionasteis a Alonso, pues mira, yo lo. Somos los de Villadiego, ¿no? Claro. Hostia, Kimi es que lo dijo después sobre la maniobra de Alonso. Dijo, hostia, uno se tiene que saltar la chicán y otros nos hostiamos. Totalmente injusto. Es así. Pero, joder. Sí. Oh, eso pareció. ¿A dónde iba con ese adelantamiento? Tío, sí. ¿A dónde iba en varios adelantamientos? Quiero... Pero bueno, quiero romper una lanza a favor de Pérez. Así terminó. Es que vamos a llegar a McLaren, sí. Espero, después. Y entonces... Sí, porque ahora lo mejor es hablar de los ínclitos. De los ínclitos rojos. De los ínclitos rojos. Yo, para mí, desde luego, pienso que Alonso, completamente descentrado en este Gran Premio. A mí me dio la sensación de, aparte, como dijo, de no tener coche. Él dijo que no tenía coche. Yo también lo vi muy descentrado, o sea, sin ánimo de lucha ninguno. Una carrera lamentable, tío. Para mí, lamentable. No lo vi con ánimo de lucha en ningún momento. Se dejó pasar. Vato no lo pasó de milagro porque se abrió para esquivar a su tío. No lo pasó de milagro. Tío, ¿sabes? Que ya solo jodería. Entonces, ¿cómo que Baton no lo pasó? En la misma acción que su tío. En la misma que su tío. Claro, vale, pudieron haber entrado dos. Con lo cual pienso que, no sé qué opináis vosotros, pero yo creo que Alonso muy, muy descentrado, sin ninguna gana de hacer nada. Lo reconoció abiertamente, o sea, yo desconocido por completo. O sea, una actitud en él, francamente, desconocida. O sea, aparte de que quiere ir a por el campeonato, tal. Y aparte es que lo reconoció abiertamente, que no había excusa, no tenía ritmo. No tenía el día. Sí, pero la actitud de Massa es la de todos los grandes premios, pues es lo de siempre, punto. Massa hizo una cosa muy buena. Cinco par y pasa. Massa ayudando al equipo. Los mecánicos no se pueden relajar. Os voy a decir yo lo que hizo. Massa sabía que yo estaba de boda el sábado y que no vi su hostia. Entonces la repitió para mí el domingo. Que habló conmigo el sábado por la noche y dijo, tío, no te preocupes que la repita. Te la repito. Pero se hostia antes contra el guardarraíl. Lo demás es lamentable, tío. Muy lamentable. O sea, yo no... Y él es el termómetro del equipo, o sea, que es lo que hay. Bueno, en cuanto a Alonso, desde luego, esta carrera muy flojo. Muy flojo, tal vez descentrado, no lo sé. Él se quejaba de falta de tracción. Ojo con eso, hombre, obviamente Canadá no es lo mismo, pero la tracción también va a ser muy importante. Pero bueno, no, a ese nivel no creo que haya problemas. De hecho, él luego comentó que no, que para Canadá esperaba que las cosas volvieran a su cauce. Pero yo digo a su actitud que el coche en Mónaco no fuera, de acuerdo. Mira, pero yo creo que él tampoco fue a salvar los puntos, que vio, tal, vio que Sutil le venía muy encima. Pero es que con su actitud estuvo a punto de quedarse fuera los puntos. O sea, casi lo pasa dice, todo no, Dios. Yo prefiero llegar porque con el coche no... O sea, yo no voy a poder adelantar y esto no va. Bueno, pues joder. Y entonces regalo puntos. Pero no se acordáis. Regala. No, claro, no, no es que regala. Vamos a ver. Alberto, si se cierra y sobre Sutil. Si se cierra y sobre Sutil. Olvídate de todo lo que estás diciendo. Piensa en Imola 2005. Imola. No lo pasó Schumacher. Para nada. Esto es Mónaco, tío. ¿Qué cojones me estás contando, tío? ¿Sabes? Un bicampeón del mundo, tío. O sea, no te pasa en Imola Schumacher y te pasan dos en Mónaco, ¿no, tío? No es actitud de bicampeón. Te quedas centrado. Tal y como está el campeonato, sumar, tío. O sea, es el único pensamiento. Yo la única disculpa que le pongo es que parece que se metió un poco en el ritmo, que era como una partida de póker. Cada vez que no tienen coche, ¿sabes? Tenían que... Era como un poco como una partida de póker, en la que se metieron todos y estaban todos como hasta, digamos, el primer incidente. Estaban ahí jugando y es como que todos se metieron en ese ritmo anodino. Y él también cayó, digamos, en esa... Bueno, a ver, vamos a ver todos qué pasa. Pero luego, lo que no pude comprender es que siguiera con esa actitud toda la carrera. O sea, para mí no es actitud de bicampeón. Yo lo que te estaba diciendo es que cada uno de los que están luchando por el campeonato, si se ven sin coche, si se ven sin posibilidades, si se ven que las cosas tal, no buscan accidente, dicen minimizar riesgos. ¿Sabes? Al final quedó séptimo. Está bien minimizar riesgos, tío, pero quien ha ganado los últimos tres mundiales ha sido quien ha sido más agresivo. Bueno, eso es discutible. ¿Quién ha ido al ataque? No, pero ¿quién ha ido al ataque? Yo también he visto a los ir al ataque. O sea, que todo sí, el mundo, lo hemos mundo visto iba todos, al ataque, pero hay muchas, demasiadas veces que es demasiado conservador. Como Mónaco el año pasado también, que bueno, fue él y el equipo, tío, y perdieron la carrera y el mundial. Bien, eso por es cierto, tío. Sí, eso es cierto. Por ejemplo, eso es cierto. Perdieron una segunda posición probablemente. ¿No? Y Malmeló también fueron demasiado conservadores. Podría haber si cargado a Rosberg, probablemente. En todo caso, lo que sí espero es que de cara a Canadá. La actitud de Ferrari no sea esperar que los demás vuelvan a tener problemas. Tiene que ir al ataque ahora, tío. La solución no es esa. La estrategia la llevan clarinete, vamos. La estrategia siempre ha existido en la Fórmula 1, pero una cosa es estrategia y otra conservadurismo, no sé cómo decir. Es una cosa es ser Zapatero y otra Rajoy. Creo que esto es Monte Carlo y a tomar por culo. Que sí, hombre. O sea, lo que dice que la actitud de Alonso, tío, que es lo que no... Pero es que Alonso ha tenido actitudes este año también agresivas. Pero que es trasladable a toda la Fórmula 1. ¿Por qué coño 1, se va a rajar en esta? O sea, no entiendo yo el rollo. ¿Por qué se va a rajar? Bueno, pues en estos momentos dices, el tío se vio sin coche, coño. Porque si ya está haciendo un campeonato agresivo, joder. O sea, ya lleva unas carreras... ¿Por qué te adelantan dos, tío? No, o sea, yo ¿por qué? Creo que se porque, por... Sí, yo lo veo desventurado. Dice, hostia, llegar al final, ¿sabes? Se vio sin coche y llegar al final, joder. No, si no estaba haciendo nada, tío. Si no, que no estaba haciendo nada. Si de hecho hacía trenecito a veces y todo, joder. A mí cada vez que hablamos del trenecito... Sí. Imágenes muy extrañas. Muy extrañas. Después de... ¿Quieres un poco que sean caníbales, como Merckx? No sé cómo decir. Estoy de acuerdo, pero si no tienes coche para hacer nada... Pero es que es Mónaco, tío. Bueno, después de este espacio patrio... Después de este espacio patrio, que al fin y al cabo, efectivamente, no se va a llegar... No acuerdo. Más, hay que estar, sí. ¿Sabes? Hay que ser el piloto. Y me toca los huevos. Pasamos entonces a... Eso no se lo decimos en la cara, Alonso, ni de coña. No, de Massa tenemos que decir que ya le van a pintar la plaza azul definitivamente. La de discapacitados la tiene mentales y físicos. Es Santa Devota, ¿no? La tiene ganada. ¿Vosotros os dais cuenta que Santa Devota en la barrera queda a la izquierda? Sí, su ojo sí. Siempre lo tira para el lado. Cuidado, ¿eh? Bueno. Viste fino ahí, ¿eh? Cuidado. Sí. No, sí, hila sí. Demasiado fino. La puya. Bueno, luego, ¿qué tal? Ya dejamos los equipos en sí, o si queréis hablar de algún equipo. McLaren, o si queréis seguir con Pérez, con Sutil, como veáis. Vamos a hablar de McLaren ahora. De McLaren. Claro, después pues, hay que hablar de os sí, ya sabéis, joder, hostia. A ver, ¿qué os parece ese equipo? Ya lo dije antes. Esa lucha. Lanzo y lanzas. Rompo. Lanzas una lanza. Le clavo una lanza. Rompo la lanza. querías lanzar una lanza, pero la rompes al final. Bien. En favor de Pérez. En favor de Pérez, ¿no? Sergio Pérez. Fue el único que animó la carrera, joder. Sí, fijo. Estoy totalmente de acuerdo, tío. Él y Sutil algo, ¿sabes? Sutil, sí, señor. Y hasta cierto punto Alonso se lo reconoció al final de la carrera cuando dijo que el 2008 y el 2009 hacía lo mismo. Y es lo que hay, tío. Es lo que hay. Y más viendo el ritmo que llevaba la carrera. Bueno, es lo que hay. A muerte. ¿A qué estamos jugando? Yo puedo ir mucho más rápido. Pues paso por encima. Entiendo, es lo que hay en cuanto al adelantamiento a Alonso. En cuanto al adelantamiento a Kimi, sigo diciendo que fue una cafrada. Sí, ¿a dónde? El adelantamiento a Button también, o sea, el adelantamiento primero a mí, las dos. Me encantó el intento, tío. O sea, me encantó el toque, tío. Fue bonito todo. Fue plástico, ¿no? Con dos huevos. Saltó, tío, plástico, ¿sabes? Allí. Había hueco, tío. Cuidado, había hueco. Kimi se tendría que haber. ¿Sabes? Tendría que haber mantenido la derecha y entonces se come y hace la chica más larga. Un poco relativo el hueco, pero bueno. Se come. Frenas y si se pasa de frenada, entras tú por la Sergio, tira, no, pero Sergio. Lo que pasó. Ahora, el checo, es verdad, el Pérez. Ya no sé cómo llamarle. Llámalo ratoncito. ¿Qué pasa? Que estoy hablando aquí y me interrumpes. A ver, si, se mete hacia el vértice de la chicane. O sea, no va a dejar espacio. Si tú entras por aquí, no te va a dejar espacio. Alonso hizo claro que recto, no te va a dejar, tío, entrar. Pues tú tienes que frenar recto, tío, dejar que se pase de frenada y meterte en la chicane por detrás de él. Y que se te pase por delante. Claro. Claro. Hostia. Y darle un ¿cuál toque es, en el ¿cuál es la otra opción? ¿Eh? Hostiarte. La otra. La que pasó. Hostiarte. O la de Alonso. Que para mí no es una sanción, no, ¿sabes? O sea, pero no, Kimi no podía hacerlo de Alonso porque, vamos, como entré juntos en la chicana... Kimi cogió una diagonal clara porque iba en su trazada, tío. Iba en su trazada. No le había cogido la posición. Sé que no, le había cogido la posición. No. Las traseras, ya sé que va en su trazada, tío, pero coño, sabes que está el tío ahí, o sea, lo hizo a propósito. Tío, no hace 15 días había esta misma discusión, hace 15 días había esta misma discusión en el mundo de las dos ruedas. Bueno, dejemos el tema ese. No, lo digo simplemente, lo digo como comentario, para que si con una moto no entras, es evidente que con un coche tienes malamente que saber cuál es el límite de hasta dónde. Cuidado, yo ahí defendí a Márquez, tío, yo defiendo a Márquez. Bueno, tío. Exactamente, ahora, les y vas de Baton, a decir dejemos el tema de las motos, que este programa no es de dos ruedas. Yo, hostia, yo digo que no, tío. Baton. Y hablemos efectivamente del otro conductor, piloto o lo que coño sea de McLaren. Baton y Baton. Sí. Bueno, Baton consiguió que Pérez se pasara dos veces allí en la chica. Con lo cual él sí que consiguió que no le adelantara. O que, sí. Vamos, que le devolviera, perdón, que le devolviera la posición. Sus lloriqueos por... Otro campeón fraude, ¿no opináis eso? Yo no sé, cada vez que lo veo me huele más. Baton es muy fino. Sí, no. Seguro sí. Oye, lo será. Lo al será. Final, con el McLaren hizo sexto. Exactamente. Cojones. ¿Cómo o sea, es este? ¿Quién? Hizo sexto. Baton. ¿Cómo no? Baton acabó noveno. Baton acabó noveno. Sexto fue Alonso. Hostia. Ah, no, perdón. Dices, hombre, ¿qué dices? Sí. Ah, pues estamos en el tren. Por Dios. Joder, tío. No me cambies el guión. No me cambies el guión. Puta madre. No me cambies el guión. Checo le comió la oreja en calificación, que lo cual en Mónaco ya quiere decir bastante, ¿sabes? Y luego nos dio espectáculo. O sea que yo, obviamente, en el uno contra uno, aunque se haya quedado por atrás, yo... todos mis pensamientos están con Checo, no con... Con Baton. Sí, efectivamente. Parece que es el chico a apostar por él en el garaje de McLaren, desde luego. Bueno, o sea que al final vamos a confiar. Tienes que comer mis palabras, no me jodas. No, es que realmente si tiene un campeón que viene de las mías, pero es que vamos a ver, realmente... Aún hay mucho que ver. Realmente, muchísimo. Si de compañero va a tener un campeón que va paseando su culo de campeón por los circuitos, ¿sabes? Si hay que respetarle esperando por campeón, si por caballero, pues no, su Checo, compañero no lo va a respetar. A Checo le jodieron hace un par de grandes premios que le tiraron de la oreja y dice, ¿cómo? Exactamente. Bueno, pues ahora me vais a ver. No, a Baton... sí se le está viendo, tío. Es exagerada la comparación de Checo con Gilles Villeneuve, ¿no? ¿Quién lo ha dicho eso? ¿Quién ha hecho eso? ¿Quién ha hecho eso? Por Dios, ¿quién ha hecho eso? ¿Quién ha hecho eso? En España hay dos periódicos lamentables de deporte. ¡Qué barbaridad! No, claro, por eso ni los veo. Y el Marca no fue el otro. ¡Hostia! Muy bien. No me lo puedo creer. Luego, ¿qué pensáis de los safeties, la bandera? Por Silvia. No, bueno, pero primero... Claro, primero los safeties. Sí, bueno. Pensáis que... Sí, pensáis que... No había ningún por hubo algo más, que determinó algo más en la carrera al margen del puesto de Hamilton o... determina... El safety lo sí. que determina es que nos ¿qué? Jodió la carrera, porque no. por lo menos podíamos que hubieran hecho el trenecillo, pero que hubieran tenido no, al final que parar no. dos veces. Y por culpa del safety. Sí, vamos a nos, quedamos sí, sin saber, nos quedamos sin saber exactamente qué pasaría con el tema, el tema de los neumáticos. El safety sirvió para no quedarse dormido. Efectivamente. Lo que porque yo que estaba viendo una carrera esperando a las 10 últimas vueltas a ver si alguien desfallece de neumáticos. Claro, por tiene eso que mismo. Entrar exactamente como estaba diciendo. Eso es lo que nos quedamos o sea, sirvió sin ver, para, ¿no? como digamos, claro. como cafeína. Para mantener el un papel importantísimo, tío. Yo, de verdad, que si no fuese por el safety me habría quedado dormido. Pero vayas. Aguanté de pie. Incluso pensé en dormir después de la carrera, ¿sabes? Porque lo mejor no queda, tío, pero tenía que escribir. Lo más emocionante fue ver si la paloma moría. Y se salvó. Y se salvó. Por desgracia. Bueno, tampoco una curiosidad, creo recordar que tras el primer safety se rodó todavía más lento que antes del primer safety. Ya quiero decir, vamos a ver, es que posible, no, pero... Entre el primer y el segundo safety fue cuando más rápido fue la carrera, tío, que ahí parecía sí, que había... Sí, parecía que había carrera. Carrera. De repente es que había carrera. Las tomas luego son eso de, vino la bandera, iba vino la bandera roja, entonces dices, hostia, acabo de ver... Los comunistas mal, en Mónaco mal. Acabo de ver una carrera, más o menos un amago de carrera, después de la bandera roja esta va a ser la de Dios, y no, otra y no, mismo. Otro y cuando ya te estás quedando dormido, otro safety, dices, coño, ahora, ¿sabes lo que digo yo? Ahora, joder. Sí. Nada. Pero, o sea, se animó la carrera por eso, porque esperaban un segundo cambio de gomas. Entonces ya iban a tirar con todo. Claro, el segundo cambio de gomas fue con la bandera roja. Sí. Digo, hostia, ahí no se puede cambiar gomas. Me cago en Dios. Yo eso lo prohibía. Sí, hubo una pequeña discusión de que si se podrían cambiar, no se podrían, que si se podría tocar el coche, no se podrían, pero bueno. Sí, hay un... Sí, un pequeño... De la Rosa no se sabía el... No, ni de la bueno. Rosa ni nadie. Allí cada uno decía lo que más o menos le venían ganas. ¿Vosotros vamos. Lo sabíais? Yo Alberto, sí. yo técnicamente sí, porque sé todas se cambió, cosas. Se cambió cuando fue la famosa carrera esta, que no me acuerdo, que nombraron ayer. Sí, la nombraron. En su disculpa hay que ser abogado. Para abogado. Que Vettel era Vettel el que había cambiado gomas en aquella carrera. Sí, había sido Vettel. Sí, fue por Vettel, creo que algo así. Sí. Bueno, antes me decíais hablar de Force India. ¿Queréis hablar de Force India? Bueno, por supuesto. Tanto de... Yo no. De los dos. Sí, porque yo pienso que Sutil sí. Yo quería hablar ahora de banderas rojas y seis. Bueno, Sutil yo pienso que sí, que hizo una gran carrera. Di Resta hizo muy malos entrenamientos, salió muy atrás, pero el pavo después venía remontando, pero, joder, yo les creí dos adelantamientos por fuera. Vamos, a Massa, tío. Bueno, hombre, es que a Massa... Pero... Bueno, a Massa, no tiene un Ferrari, ¿qué cojones? La curva pero... era derecha. Pero le está pasando ya por lo general toda la temporada, un poco lo de estar como en entrenos, digamos, más hombre, flojo que hecho en carreras. Claro, pero Di Resta ha hecho carreras muy buenas además, o sea, Sutil ha estado impresionante, o sea, ¿qué cojones? Hay que meter el morro ahí, ¿eh? ¿Lo es? hay que no, meterlo no, porque lo más fácil es quedarte montado. Estuvo muy bien. Y un buen saco de puntos. Sí, sí. Quinto, tío, sin tocar quinto, además, sin tocar además a no sé quién llevaba delante, a Alonso Abato, o a Sergio Pérez, que prácticamente, o sea, le pasó un centímetro, sí, es casi. Yo, o sea, yo por un momento pensé que Alonso le había dejado pasar para que se encargase el... Para que se encargase el de Pérez. Ya me quito dos. Yo pensé que Sutil iba a atacar a Pérez. Sí, pero no, se vio, pero no tenía coche para atacarle, para nada. Sí. Muy bien, muy buena carrera. Eso es todo lo que queréis hablar de Force India, para eso me habéis estado... ¿Qué quieres hacer? El trabajo de Grosjean. Reconocerle el soso trabajo de Bernier. Y acabó octavo, sin aparecer en ningún momento por la televisión ni saberse nada de él, pero ahí acabó octavo, entre los puntos. Soso, pero bueno, por lo menos ha batido a su compañero, el enculado. El enculado. En esta carrera enculado. Ahí donde pone Di Resta. Di Resta de noveno. Es separado y sin acento. Noveno. Bueno, o sea, aquí me remontó. Por si tenía un buen saco de puntos. Para... Un buen saco de puntos, sí, ya lo vemos aquí. Pero... En la clasificación de constructores. Pasamos a analizarla ya. No. Nos queda hablar todavía del compañero de Kimi, ¿no? Algo habrá que decir de él. ¿Qué pensáis de su futuro, de su presente y de su pasado? Yo veo a Grosjean y veo trenecito. No sé por qué. Yo me acuerdo que a principio de temporada todos hablabais aquí de que Grosjean había que darle tiempo, que era un piloto tal cual. Lotus está buscando dos pilotos para que yo creo que cada vez otro que se hunde un poquito más, ¿no? Sí, yo sea, este paso no dura 3 carreras más, tío. Y para el año que viene hay un asiento libre. Y el otro es el de Kimi, que se irá a Red Bull, seguramente. Yo si fuera él me pondría las pilas, porque a lo mejor hasta le tiembla el asiento este año. Sí, sí, por eso. Como siga así. 2 o 3 carreras así, vamos, si estás fuera. No, lleva una temporada nefasta, ¿eh? O sea, ¿a quién pondrías? Quedando muy atrás. En vez de Grosjean. ¿Por qué? A Trull. A Trull. Me gustaría saber más a quién van a poner en vez de Kimi. Descarado. Es el asiento más difícil de cubrir. De cubrir. A Kubica. Con su mano de trapo. Sí, Kubica lo va a ser difícil. Bueno, puede ser. Joder, el coche de rally en Mónaco, a lo mejor aún se defendía. Metía freno además. Bueno, todo esto como el mundial. La batería de Def Leppard, tío. Le ponen ahí un. Hostia, parece si apareces como sí. Uno de drift. Al lado, todo esto. Todo el circuito. El mundial de pilotos, pues lo tenemos, como todos la más o menos crudo. Sabéis, ¿no? Vettel con 107 puntos. Raikkonen con 86. Yo no lo sabía, pero lo estoy leyendo. Alonso con 78. Yo es lo único que me he aprendido de memoria para hoy. Hamilton con 62. Weber 57, y bueno, a partir de ahí ya Rosberg. Cuidado con Rosberg, que para Lobato ya es candidato al título. Después de este fin de semana. Hostia, pues entonces Massa también, que solo tiene. Massa tiene. Tampoco lo vas a ver más. Lo que acabo de flipar, tiene 45. Massa anda conseguido en Massa, 45 puntos. Massa tiene el factor M. ¿Qué pensáis? ¿Que la cosa está empezando a ponerse complicada para todo quien no se da apellido de Vettel o...? Yo sigo pensando que esos 1000 kilómetros de Pirelli son fundamentales. ¿Para seguir viendo esto así o eso no? Hablaremos en el próximo programa. Porque me parece... Cuando tengamos más datos... De todas maneras, yo me acuerdo de una frase de Ujo que llamaba Alonso cosechadora galáctica. Intergaláctica. Y creo que Vettel está ganando hasta en esa falta mano. Falta mucho mundial. Falta muchísimas lo que hablábamos antes. Así perdió Alonso dos mundiales. Tío. Sí, no, ya lo el sé. El año pasado creo que iba Alonso 50 puntos por delante. Sí. No, hombre, si esto acaba de empezar. 62, pero el que estudia para probar, suspende. De toda la vida. Eso es lo que me pasa a mí siempre. Tío. Sí. De toda la vida. Si pero puedes sacar un 5 con recuperación. Sacas el 4. Pero había 5 con recuperación, que venían en las notas aprobadas, pero luego tú por detrás sabías que era el examen. Bueno, pues así está el mundial de pilotos. Y de constructores, eso sí que no lo sé de memoria, tengo que verlo aquí. Pues eso, aquí sí que las cosas parecen bien claras, ¿no? Construcciones y contratos. Porque tenemos a Red Bull con 164, a Ferrari con 123, Lotus 112, Mercedes 109. Y claro, yo viendo esto así pienso un poco que Red Bull tiene 2 pilotos que puntúan. Y tanto Ferrari como Lotus, no. Tienen 2. Entre los 2 tienen 2. Claro, pues digo, no tienen 2 pilotos que puntúan. Los 2 equipos, que es un handicap muy grande, ¿no? ¿Qué cojones? Es lo que lleva pasando todos sí. Estos años. Bueno, y te ayudan a equilibrar presupuestos, además, porque no te hacen gastar prácticamente nada en el coche. Hamilton. A Baton y a Hamilton. El resto siempre han tenido un piloto, ¿no? Sí, así pero bueno, así esto es lo que lleva es camino de que voy a acertar la porra. O sea, va a ganar Red Bull el de constructores y Alonso el de pilotos. Muy bien. Podemos hablar ya de Mercedes y los 1000 kilómetros. Sí, habla de Mercedes y los 1000 kilómetros. Vamos a ver. Creo que ese tema no se toca. Porque es empieza con la polémica surgida. A cada minuto que pasa es escandaloso. Más escandaloso todavía. A ver si logro recordar la secuencia de hechos. De hechos que es interesante. Porque bueno, primero. El otro día le preguntaron a Ross Brawn sobre... Estaban hablando sobre neumáticos y tal. ¿Por qué no dijo nada que habían estado...? Si no era secreto, ¿por qué no dijo nada de que habían estado haciendo pruebas? 1000 kilómetros, casi nada. Segundo, porque nadie dijo nada, porque Pirelli no dijo nada, porque los equipos no sabían nada, que hay que informar a los equipos, ¿sabes? Que tiene cojones. Sí, sí, o sea, los equipos tienen que estar informados, nadie estaba informado, ¿sabes? O sea, hasta se duda si la FIA estaba informada. La FIA estaba informada y había mandado una carta a Mercedes a Pirelli diciendo que todos los demás equipos tendrían que saberlo, y ellos dijeron que sí. Y parece pero no será, bueno, que pero eso es lo de siempre, eso siempre acusar al correo, y eso no es así. O sea, eso no es así. A mí no me acuséis, yo soy el correo. El correo. En este caso. Bien, ¿cómo sigue? No, ya no hay ya más. Está. Ya no hay más. Bueno, terminó con la carta. El caso pero es truculento. ¿Qué hace ahora la FIA? Porque la victoria de Rosberg no se la va a quitar, evidentemente. Evidentemente. ¿Qué hace? Suspender a Mercedes, una marca como Mercedes, unas carreras, ¿no? Suspensión de una carrera, tal vez. No creo. Solución salomónica. Vamos a ver, la FIA dijo lo sabremos en 15 días. Dinero. La FIA de todas maneras... ¿habría que mandar, o sea, habría que informar al resto de equipos o tenéis que informar al resto de equipos? O sea, ¿cómo? No, tienen que informar a todos. ¿Tienen que? Y según Pirelli, les preguntó a todos y el primero que respondió fue Mercedes. Pero, coño, los equipos no estaban informados de que lo habían hecho el test, ¿sabes? Que le preguntó a todos los equipos. 1,000 kilómetros con tu... ¡Joder! y nadie le respondió. ¿Y son gilipollas? ¿A quién le preguntaron? Parece ser que la le preguntaron a Massa. A Grosjean. Al Moldavo, sí, que tienen allí. No, le preguntaron a Massa, pero hablándole por el ojo izquierdo. No parla italiano. Esa petición se hizo a principios de temporada, antes de que empezara la temporada, a todos los equipos. Se mandó una carta a todos los equipos diciéndole que se podía participar y tal. Estamos de acuerdo. Pero una prueba de 1,000 kilómetros. Tú, aunque hayas preguntado neumáticos y demás, aunque hayas preguntado a los equipos, luego, ¿queréis hacer una prueba de 1,000 kilómetros? Y nadie te haya contestado, solo claro, Mercedes. Que probablemente nadie contestó, salvo un par de ellos. Te contestan fijo. Que Mercedes te haya contestado a los 5 segundos, porque vamos, me imagino. Hostia, y nosotros tardaron así, un segundo más. Que digas, bueno, fue el primero en contestarme, voy a hacerla con él. Tienes que decirle a los demás equipos que vas a hacer la prueba. Y os jodéis por ser lentos viendo la respuesta. Pero además, lo que lo hace sospechoso es el secretismo, tío, ¿sabes? Que no, nadie se enteró de nada, nadie sabía nada. Entonces, ¿qué opinas? ¿Que eso ha sido un contubernio entre Pirelli, Pirelli y Mercedes? Si total, al fin y al cabo, se iba a saber. No, esto ha sido una maniobra de Ross Brawn. De Ross Brawn. No tendrá nada que ver Ferrari, pero te digo, mete mano en todos lados. Para mí esto sanciona a McLaren, a Mercedes. Sí, a McLaren lo sancionamos porque sí, o sea, eso es por el culo. Eso lo no te puedes equivocar, ¿o qué cojones? Tiene que haber una sanción, que yo creo que... Claramente, pero económica no, ¿eh? O sea... Te digo yo que eso se resuelve con... Tiene que caerle una carrera, tío. O sea, ¿qué cojones? Un jugador neumático menos. Hostia, están con una ventaja. Pues por lo menos que dejan al resto de equipos hacer esos 1,000 kilómetros también, y coño, ¿sabes? La próxima carrera es en 2 semanas. Si hacen las pruebas antes, pues ya se puede hablar. Hay equipos que no tienen 1,000 kilómetros en 2 semanas. Peor huele si toda la carrera es como la de Mónaco, no tienen 2 semanas para 1,000 kilómetros. Es que hayan hecho la prueba, lo que peor huele es que hayan hecho la prueba con los coches de este año. Efectivamente, esa es otra. Es vergonzoso. Si lo haces con un coche de 2012 o 2011, pues bueno, vale. Han tenido 1,000 kilómetros más de entrenamientos. Pero con entrenamientos libres, a tomar por culo. Aunque sea un piloto reserva, 04, lo que sea. Da igual. Pero escandaloso. No, es escandaloso. O sea, no, de alguna forma tienen que igualar el campeonato. Sí, yo los mandaría, o sea, a salir durante 5 carreras con neumáticos ya usados. Usados por Massa. La verdad es que el alcance de todo esto lo vamos a saber en la próxima carrera. En Canadá, sí. Hasta entonces son elucubraciones. Bueno, pues nada. Después de este, como siempre, pasaremos a analizar el próximo Gran Premio, ¿no? El premio de tu apellido. Hablando de Canadá, sí, de la hoja de arce. Hablando de Canadá. Esto viene al hilo con lo de Mercedes y sus pruebas de 1,000 kilómetros. Podemos hablar de eso. Efectivamente. Vamos a hablar de los 1,000 kilómetros de Mercedes. Sí. Antes de... Circuito apasionante, joder. Sí, Canadá. Sí. Para mí, a mí es que es un circuito que me encanta. Es la carrera, tío, que más me gusta. Es que es una pasada de carrera. Sí. Siempre pasa así que, semiurbano, sí, o como diríamos nosotros. Sí, como decíamos nosotros, finitorro polipiel, pero grandes. Después va a ser, entonces va a ser un truño de cojones. Estamos poniendo por los aires. Pero, pero para mí es un carrerón ese. El circuito donde se destruye una curva, tío. Sí, hostia. Hostia, es así. Bueno. Un gran circuito. ¿Cuáles son vuestras expectativas para Canadá? A ver, ¿a quién das tú de...? Las mías. Empieza por ahí. Como la carrera es en Canadá. Y es a las 8 de la tarde. Y hay 1,000 kilómetros de pruebas. Sé que no me voy a quedar dormido, aunque sea un truño como Mónaco. Eso es lo mejor. Y del resto, no sé. ¿A quién doy por ganador? Vamos a apostar fuerte. Bato. Por dos cojones. Hamilton. Wow. Rosberg. Hablando científicamente. Vamos a ver. Y desde el enculamiento, yo... Que se evita, ¿eh? Grosjean. Pues yo pienso que en Canadá va a ganar. Yo pienso que en Canadá va a ganar Kim. No sé por qué, pero tengo sentido. Anda que como gane Grosjean. Debe ser la primera vez que decimos cada uno distinto. Ya para empezar. Hay una cuestión. vosotros dos, perros. O sea, apostáis por Mercedes. O sea, estamos aquí hablando... Sí, porque... Sí. Porque creo que va a haber chicha con el tema de los 1000 kilómetros de los cuales podemos hablar. ¿Quién quiere? Podemos seguir ahí. De aquí a Cádiz se sacan muchas conclusiones en neumáticos, tío. Y se vuelve cargado. Pues estaba ya viviendo los dos ahí con Mercedes, hay que joderse. Bueno, pues creo que sobre esta carrera y sobre la siguiente poco más hay que decir. Con lo cual vamos a dar paso a nuestras secciones fijas dentro del programa. Fijas porque son fijas, pero este año esta vez son distintas. La sección fija, la sección o sea. Bueno, o sea. Y vamos a tener por primera vez, esperemos que no sea la última, el haiku de Hassi. Mónaco. Religión. Santa devota. Procesión. Y muy bonito. Creo que te ha quedado encuadrado. También valdría con profesión. Y ya para terminar el programa, pues como siempre, la reflexión del gran maestro Iñoneda. Mónaco, el viejo Mónaco, no defrauda nunca. Todo el que quiera frotarse los ojos, deslumbrado por el dorado vellocino, agradecerá su esplendor, su rancio abolengo, mezclado a pequeñas dosis con una gran marea negra de petrodólares rusos y fabricantes de lujo por centímetro cuadrado que policías, para protegerlo. Un lugar para el exceso, donde la Barbie tiene una colección de joyas y todo es tan de cuento que no hay rey, solo príncipes y princesas. Pues bien, dentro de este exceso, desde luego, no tiene cabida el de velocidad. Y hasta las palomas se zafan con facilidad. Y estos coches castrados deberían llevar una pegatina detrás. No corras, papá. Y si va como un loco, le dejas pasar. Que tienes familia y lo importante es llegar. Muy bien. Bravo. Qué bueno. Bueno, pues nada, nos despedimos entonces, ¿no? Hasta dentro de 15 días. Que esperemos que por lo menos sean 15 días más tranquilos que estos. Chao. Chao. Chao.